La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Séptima semana de Pascua, la última de la cincuentena pascual, que nos lleva a esa Pascua florida, grandiosa, el domingo de Pentecostés, cuando la Iglesia actualiza la efusión del Espíritu Santo sobre los fieles de Cristo. Preparémonos muy especialmente en estos días para la solemnidad ya próxima de Pentecostés, que realmente en ella el Señor acreciente nosotros, por su bondad, por el amor que nos tiene, la presencia y la acción del Espíritu Santo. El próximo día 10 de mayo celebramos a San Juan de Ávila, un manchego nacido en Almodóvar del Campo en 1499. Muere en 1569, a los 69 años de edad. Hizo estudios eclesiásticos muy bien hechos y con grandes maestros, primero en Salamanca y después en Alcalá. Una vez sacerdote, su primera idea fue ir a misionar en las Indias, a América, e incluso estuvo en tratos con el dominico padre Garcés, que había sido destinado primer obispo de Tlaxcala, en México. Pero no sabemos exactamente cuáles fueron las dificultades. El caso es que las Indias de San Juan de Ávila iban a estar en el sur de España. Lugares como Écija, Baeza, Sevilla, Córdoba, Granada recibieron el ministerio altamente santificante de este santo sacerdote. Su ministerio principal fue la predicación, pero fue también un escritor muy notable. La Audifilia, los sermones del ciclo temporal, los sermones del santoral, las pláticas, muy especialmente las pláticas a sacerdotes, comentarios bíblicos, los tratados de reforma, los memoriales que preparó para el Concilio de Trento. A todo ello ha de unirse un numeroso y formidable epistolario. En todas estas páginas, el maestro muestra la profundidad de sus conocimientos teológicos espirituales y el ardor de su alma. También entre sus obras hemos de recordar aquella sobre el modo de rezar el rosario y una traducción que hizo del Kempis, una traducción que muchos años se atribuyó a Fray Luis de Granada. En torno a él, dondequiera que desempeñaba su ministerio, se reunían sacerdotes de buen espíritu que aceptaban su magisterio y que incluso entraban a vivir con él en comunidad. Le prestaban obediencia, aunque sin votos, pero lo tomaban como director de la comunidad sacerdotal que formaban. Él les insistía mucho en la frecuencia de la confesión, les animaba a hacer cada día un par de horas de oración, por la mañana, por la noche, centrar la oración en la pasión, en los novísimos, leer meditativamente el Nuevo Testamento, y le recomendaba también siempre la lectura de los grandes autores de la Iglesia, San Agustín, el Crisóstomo, San Bernardo, el Kempis y otros autores espirituales. Todos los sacerdotes de su grupo, y él a la cabeza, se distinguían muy especialmente por la austeridad de vida y por una gran pobreza evangélica. Él solía hacer diferencia entre los curas, aquellos que se dedicaban a una labor pastoral más quieta, y los predicadores, sacerdotes más itinerantes. Sus discípulos solían ser de esta segunda clase. venía a ser una vanguardia de misioneros siempre dispuesta a servir al reino de Dios dondequiera que fueran llamados por los obispos, sacerdotes bien preparados en doctrina y bien encendidos en vida espiritual. Colaboró San Juan de Ávila en la formación de centros teológicos importantes, por ejemplo la Universidad de Baeza. Fue muy apreciado por los santos de su época. El maestro Ávila era en cierto modo el más veterano, el más venerable entre ellos, Santa Teresa de Jesús, San Pedro Alcántara. Fray Luis de Granada tenía por él una gran admiración y de él aprendió mucho. El mismo San Ignacio de Loyola, los jesuitas de la Compañía de Jesús, hacia 1546, establecieron contacto con él a través del padre Villanueva. Y vieron que había tanta conformidad entre San Juan de Ávila y los ideales de la Compañía de Jesús que llegaban a la conclusión, cito textualmente, no parece quepa otro acuerdo, o que él se una a nosotros o que nosotros nos unamos a él. Quizá la faceta más destacable de San Juan de Ávila fue la de predicador, ministro de la palabra divina, la conversión de San Juan de Dios. Por ejemplo, aquel portugués fundador de los hermanos hospitalarios se debe a la luz y al fuego de su palabra. Muchas noches San Juan de Ávila pasaba a los pies del crucifijo preparando sus sermones. Cristo crucificado era su libro. Y uno de los temas en los que más insistía era la santidad de los sacerdotes. Este tema lo toca con gran fuerza en los memoriales dirigidos a Trento y con frecuencia en su predicación, de tal modo que las pláticas de sacerdotes forman, podríamos decir, como un libro. El Concilio Vaticano II, en el número 12 de la Presbyterorum Ordinis, dice: los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar la perfección, ya que consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, novo modo consecrati, se convierten en instrumentos vivos de Cristo, sacerdote eterno, para proseguir en el tiempo la obra admirable del que con celeste eficacia reintegró a todo el género humano. Esa especial llamada de los sacerdotes a la santidad, esa necesidad especial de santidad en los sacerdotes, San Juan de Ávila la vivió profundamente. El Papa Juan Pablo II también insiste en la especial vocación a la santidad de los sacerdotes en la exhortación Pastores Dabo Vobis. Así, por ejemplo, en el número 33 decía el Papa: la vocación sacerdotal es esencialmente una llamada a la santidad que nace del sacramento del orden. Pues bien, como digo, este era uno de los temas más fuertes en la vida y el ministerio de San Juan de Ávila. El texto elegido por la Iglesia para el oficio de lectura de la liturgia de las horas versa precisamente sobre este tema. Trae la voz de San Juan de Ávila. No sé otra cosa más eficaz, escribe, con que a vuestras mercedes persuadir lo que les conviene hacer, que contraerles a la memoria la alteza del beneficio que Dios nos ha hecho en llamarnos para la alteza del oficio sacerdotal. Sigue diciendo San Juan de Ávila: esto, padres, es ser sacerdotes, que amansen a Dios cuando estuviere ahí enojado con su pueblo, que tengan experiencia que Dios oye sus oraciones y les da lo que piden, y tengan tanta familiaridad con él, que tengan virtudes más que de hombres y pongan admiración a los que los vieren, hombres celestiales o ángeles terrenales, y aun si pudiere ser mejor que ellos, mejor que los ángeles, pues tienen oficio más alto que ellos. La palabra de San Juan de Ávila sigue viva entre nosotros en las múltiples ediciones de sus preciosas obras. Hay institutos de perfección, tanto sacerdotales como laicales, que siguen teniendo como maestro al maestro Ávila, a San Juan de Ávila. León XIII le beatificó en 1894, Pío XII le proclamó patrono principal del clero secular español en 1946 y en 1970 fue canonizado por Pablo VI. San Juan de Ávila ruega por nosotros y muy especialmente por los sacerdotes de España que te reconocen como patrono. El 13 de mayo celebraremos a la Virgen de Fátima. El 13 de mayo de 1917 y también en los meses siguientes, la Virgen María se aparece en Fátima a tres niños analfabetos, tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Los dos primeros han sido ya beatificados y parece que está próxima su canonización. Primeramente, para prepararles, reciben una aparición de el Ángel de la Paz, que les dice, entre otras cosas, «Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios». «De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio, en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores». Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Jesucristo es horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Esta llamada a la oración y al sacrificio en favor de la conversión de los pecadores va a ser uno de los temas centrales de las apariciones de Fátima. La Virgen en sucesivas ocasiones se les aparece y les dice, voy a hacer una antología de frases suyas, «Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores?». Los niños contestaron, «Sí, queremos». Y la Virgen les dice, «Tendréis, pues, que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Rezad el rosario todos los días. Sacrificaos por los pecadores. Quiere Dios establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Finalmente, mi Inmaculado Corazón triunfará». El 13 de julio, tuvieron los niños una impresionante visión del infierno. Jacinta era muy niña, tenía entonces 7 años. Y la Virgen, fíjense bien ustedes, cree conveniente sacudir con esta visión impresionante el alma de una niña de 7 años, y los otros, Francisco y Lucía, eran poco mayores. Desde ese momento, Jacinta, y como ella, Lucía y Francisco, alcanza a ver espiritualmente lo que hoy muchos mayores, teólogos incluidos, no pocos, ignoran y aún niegan: la existencia del infierno, la posibilidad real de que muchos hombres se pierdan en él para siempre. La hermana Lucía, recientemente fallecida, contaba: Jacinta parecía preocupada con el único pensamiento de convertir a los pecadores y salvar almas del infierno. Santa Teresa de Jesús, en el capítulo 32 de su vida, trata de cómo quiso el Señor ponerla en espíritu en un lugar del infierno que tenía por sus pecados merecido. Y en ese capítulo nos cuenta el influjo enorme que tuvo en su conversión, en su crecimiento espiritual y en su celo apostólico, esa visión terrible que había tenido del infierno. En el caso de los niños de Fátima y concretamente de la Beata Jacinta ocurrió algo semejante. No hacían otra cosa que rezar y ofrecer sacrificios procurando la conversión de los pecadores, que nadie fuese al infierno. Un mes después, el 19 de agosto, cuenta la hermana Lucía en la historia de las apariciones, tomando la Virgen un aspecto más triste, añadió: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Como ven, el mensaje de Fátima recuerda un poco también al de La Salette en 1846. Allá la Virgen también se aparece a unos niños pastores, Melania de 15 años, Maximino de 11, y siempre que se les aparece ella está llorando. La señora lloraba por los pecados del pueblo cristiano especialmente. Hay un mensaje muy hermoso de Juan Pablo II en mayo de 1996, cuando se cumplía el 150 aniversario de las apariciones de La Salette. Pues bien, el mensaje de Fátima es también una llamada a la conversión, porque el pecado ha crecido ya excesivamente en el pueblo cristiano. Juan Pablo II, en 1982, en mayo, dice en referencia a las apariciones de Fátima: «¿Cuánto nos duele que la invitación a la penitencia, a la conversión y a la oración no haya encontrado aquella acogida que debía? ¿Cuánto nos duele que muchos participen tan fríamente en la obra de la redención de Cristo?». Y el padre Berenfried von Straten, el fundador de esa obra magnífica, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en un escrito de 1997 hacía este comentario: «Esto dijo María hace 80 años. Seis papas y muchos católicos han creído en ello, pero son innumerables los que han rechazado el mensaje de María, los que lo han ridiculizado o combatido. ¿Cuánto tiempo tendrá todavía Dios paciencia con nosotros?». Así decía el padre Berenfried. Efectivamente, piensen ustedes que si la Virgen María en 1917 dice que el pecado ha llegado ya a unos excesos intolerables en el pueblo cristiano, y hace una llamada tan urgente al rezo del rosario, al ofrecimiento de sacrificios para la conversión de los pecadores, imagínense qué tendrá que decir la Virgen María un siglo después. Entonces, en 1917, la gran mayoría de los cristianos, por ejemplo, iba a misa, cumplía el precepto dominical, mantenía su vínculo habitual con la Eucaristía. En 1917 había abundancia de vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. En 1917 todavía la plaga, la peste de la anticoncepción, no había afectado a la mayoría de los matrimonios. Sabían los esposos cristianos que la anticoncepción es un gran pecado, y tenían hijos. En 1917 todavía los padres cristianos transmitían eficazmente la fe a los hijos, les enseñaban a orar, les comunicaban la fe que ellos vivían. En 1917, la pornografía no había convertido en un prostíbulo las ciudades, los lugares de reunión de los hombres, las calles, las publicaciones, la publicidad comercial, las playas, las piscinas, las modas, el cine, la televisión. No había una invasión de pornografía comparable a la que hay hoy. Y en 1917 los estados tenían constituciones que todavía se fundamentaban en Dios y respetaban las leyes divinas, el orden natural. Había en 1917 un horror sano al divorcio, al aborto, a la homosexualidad. Por eso, si el mensaje de la Virgen María en 1917 era tan apremiante en Fátima, ¿cuál sería hoy? Todo esto nos hace pensar en la actualidad acrecentada, inmensamente acrecentada, del mensaje de Fátima en los años que hoy vivimos. Escuchemos la voz de la Virgen María que con tanta fuerza, con tanto amor, nos llama a conversión. La Virgen María llama a conversión, llama al rezo del rosario, llama al ofrecimiento de sacrificios para la conversión de los pecadores. Llama a vivir el Evangelio con toda fidelidad y con toda independencia respecto a los errores y a las costumbres pecaminosas del mundo en que vivimos. El próximo domingo celebraremos la solemnidad litúrgica de Pentecostés. En griego, Pentecostés significa día quincuagésimo. Ya los judíos en su tradición daban al número 50 una significación de plenitud. Por lo que se refiere al transcurso del tiempo, 50 era una semana de semanas, 7 por 7, más 1. Concretamente, en el Éxodo, la alianza que, por medio de Moisés, el pueblo sella con Yahvé en el monte Sinaí, se produjo a los 50 días de su salida de Egipto, a los 50 días de la Pascua Antigua. Para nosotros, hoy para los cristianos, Pentecostés es el florecimiento supremo de la Pascua de Cristo. Toda la obra de Cristo que hemos ido celebrando en el año litúrgico, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, la Ascensión, toda la obra de la redención se culmina en Pentecostés por la comunicación del Espíritu Santo. De nada nos hubiera servido a los hombres la encarnación del Hijo de Dios, la predicación luminosa de su Evangelio, su muerte sacrificial en la cruz y su resurrección y ascensión a los cielos, si toda esa obra grandiosa de reconciliación entre Dios y los hombres no se hubiera visto consumada en Pentecostés por la comunicación del Espíritu Santo prometido. Es Él quien pone en nosotros el amor de Dios, la vida de Dios. Como dice San Pablo en Romanos 5, el amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Se cumplen en Pentecostés las más altas promesas del Antiguo Testamento, como aquella que hace Yahvé en Ezequiel 36, yo os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Con toda razón, pues, la Iglesia da a la solemnidad de Pentecostés el mayor esplendor litúrgico. Esta solemnidad tiene textos propios para la Eucaristía que se celebra en la tarde anterior, y esa Eucaristía vespertina se puede también prolongar a modo de vigilia, una vigilia semejante a la de la noche pascual. De este modo imitamos a aquella comunidad cristiana primitiva reunida en oración con María, la Madre de Jesús, y con los apóstoles a la espera de la venida del Espíritu Santo prometido. Es también notable la hermosa secuencia Veni Sancte Spiritus, una de las más hermosas de la liturgia, y que felizmente ha tenido una hermosa traducción al castellano. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Con estas y otras oraciones que debemos rezar ya anticipadamente, preparémonos a la celebración del domingo de Pentecostés. Abramos nuestros corazones a la venida del Espíritu Santo, que quiere acrecentar en nosotros su presencia y su acción. Israel solamente tenía de Dios un conocimiento imperfecto. No conocía el misterio de la Trinidad. Yahvé era un Dios único, sin Trinidad de personas. Es preciso llegar a la plenitud de los tiempos en Cristo, es preciso llegar al culmen de la revelación divina para, en el mismo Cristo, conocer la epifanía de la Santísima Trinidad. Viendo a Cristo, vemos al Padre. Continuamente la figura de Jesús nos remite al Padre. Él hace en todo la voluntad del Padre. Él se presenta como el enviado del Padre. Pero es también Jesús el que, revelándonos la persona del Hijo por la encarnación del Verbo y revelándonos al Padre, nos revela también el Espíritu Santo anunciando su concesión en Pentecostés y realizándola una vez ascendido al Padre. Nuestro credo católico, expresión de nuestra fe, es un credo trinitario. Comienza confesando la fe en Dios Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos, pues, en un Dios Padre, único origen de todo cuanto existe, eterno y omnipotente, infinitamente bueno y santo, que no tiene principio y que es principio de todo, pues de él proceden eternamente el Hijo y el Espíritu Santo, y de los tres procede el mundo por creación admirable. Atribuimos la creación al Padre Celestial, pero bien sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean el mundo. Afirmamos en el credo: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Finalmente confesamos en el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esta es la fe de la Iglesia desde el principio. Esta es la fe de la Iglesia que por primera vez dogmáticamente se formula en el Concilio de Nicea, en el 325. Como antes indicaba, se atribuye al Padre, al principio sin principio, ser el Creador, el origen del mundo, cuando bien sabemos que son las tres personas divinas quienes crean el mundo. También al Hijo se atribuye ser la sabiduría divina, el Logos, el Verbo del Padre, cuando bien sabemos también que las tres personas divinas son iguales en sabiduría. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, le damos el nombre de Espíritu, siendo así que bien sabemos que Dios es Espíritu, como dice Jesús a la samaritana, las tres personas divinas son puro espíritu. Al Espíritu Santo se le da también el nombre de amor, pero bien sabemos que Dios es amor, como nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 4. Las tres personas divinas son amor, amor eterno e infinito. Y el Espíritu Santo es el amor que eternamente une al Padre y al Hijo. Es el amor que se difunde en nuestros corazones, haciéndonos participar del amor divino, de la vida misma divina. San Agustín decía, el amor que procede de Dios y que es Dios, es propiamente el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le da, pues, como nombres propios, Espíritu, Amor, y también se le da el nombre de Don. Las tres personas divinas se entregan al hombre como don supremo en ese misterio grandioso de la inhabitación de Dios por la gracia en nuestros corazones. Sin embargo, la Escritura nos revela que el término don conviene personalmente al Espíritu Santo como nombre suyo propio. Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la primera parte, cuestión 38, hace unas preciosas consideraciones en referencia al Espíritu Santo, poniendo en relación la categoría del amor y la de don. Nos dice así: el amor es la razón gratuita de la donación. Por eso nosotros damos algo gratuitamente a alguno porque queremos el bien para él. Es decir, añado yo, porque le amamos. Y eso manifiesta claramente que el amor tiene razón de don primero. Don primero por el cual todos los otros dones gratuitamente se dan. Por eso, como el Espíritu Santo procede como amor, procede en razón de don primero. ¡Qué enseñanza tan hermosa y tan verdadera! El amor tiene razón de don primero. Así es, efectivamente, cuando nosotros a una persona le amamos, le comunicamos tantas cosas, todo lo que podemos, todo lo que necesita, pero el don primero del cual fluyen todos los otros dones es el amor que le tenemos a esa persona. Pues bien, también para nosotros el don primero de Dios es el Espíritu Santo. Es el don supremo por el cual nos vienen todos los otros dones de naturaleza y de gracia. Por eso, a la hora de pedir dones a Dios, pidamos el don frontal, el don primordial, el don primero, el Espíritu Santo. El mismo Cristo nos exhorta a hacerlo. En Lucas 11 leemos: si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pidamos el Espíritu Santo, y ahora en las proximidades de Pentecostés, pidamos con esperanza renovada que Dios, por puro amor, gratuitamente, por misericordia, acreciente en nosotros la presencia y la acción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor divino. Thank you. seguimos meditando en el Espíritu Santo, que el próximo domingo, con el favor de Dios, va a acrecentar en nosotros su presencia y su acción. El Espíritu Santo, por decirlo así, es el autor de la encarnación del Verbo. San Lucas refiere la palabra del ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Y el mismo término lo encontramos en el relato de San Mateo. El ángel del Señor le dice a José: José, no temas recibir en tu casa a María, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Efectivamente, como confesamos en el credo, por obra del Espíritu Santo se encarnó el Verbo de María la Virgen y se hizo hombre. Misión propia del Espíritu Santo es la glorificación de Cristo, la exaltación del humillado. En la última cena, en el sermón que recoge el evangelista San Juan, dice Jesús: Padre, yo te he glorificado sobre la tierra. Él es el glorificador del Padre, a costa, sí, de su propia humillación en la encarnación y sobre todo en el Calvario. Y refiriéndose al Espíritu Santo, dice Jesús: Él me glorificará. Efectivamente, la misión propia del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, con la colaboración de los apóstoles, con la ayuda de la Santa Iglesia. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, las personas que reconocen a Jesús lo hacen con una especial asistencia del Espíritu Santo. Isabel, llena del Espíritu Santo, dice San Lucas, reconoce en María, la madre del Señor. Zacarías, cuando habla de Juan y de Jesús en su precioso cántico del Benedictus, profetiza, lleno del Espíritu Santo, nos dice también San Lucas. Y el anciano Simeón, en el mismo evangelista, cuando va al templo es movido por el Espíritu Santo. Y si entre aquellos niños innumerables presentados por sus padres a los sacerdotes es Simeón capaz de reconocer al Mesías, es porque el Espíritu Santo estaba en él, dice el evangelista, y porque le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin haber visto antes al Cristo del Señor. Ya ven ustedes la función del Espíritu Santo: glorificar a Cristo, pero para eso darlo a conocer a los hombres, asistirles internamente como maestro interior para que reconozcan en Jesús el Salvador, el enviado de Dios. También Juan el Bautista, al bautizar a Jesús, lo reconoce por obra del Espíritu Santo. San Juan Evangelista nos refiere sus palabras: he visto al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1. Gran verdad es pues aquello que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12: nadie puede confesar Jesús es el Señor sino bajo el impulso del Espíritu Santo. Por otra parte, Jesucristo es fuente del Espíritu Santo para los hombres, y Él es gozosamente consciente de serlo. En el diálogo con la samaritana, por ejemplo, en Juan 4, le dice a la mujer: el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se hará en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Esto lo decía en referencia al Espíritu Santo. Más explícitamente, cuando el último día de los tabernáculos, en una ocasión que estaba Jesús en Jerusalén, gritó diciendo, según nos refiere Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva manarán de su seno. Y comenta el evangelista, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. También en la cruz vemos a Jesús como fuente del Espíritu Santo. El mismo evangelista San Juan, el único testigo entre los discípulos de la pasión y de la muerte de Cristo en el Calvario, expresa la muerte de Jesús diciendo: entregó el espíritu, entregó el neuma. En esas palabras se están diciendo dos cosas al mismo tiempo: por una parte, que se murió, que entregó su aliento vital, pero también está queriendo el evangelista decir que entregó el Espíritu Santo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Ya del costado abierto del crucificado brota sangre y agua. El agua y el Espíritu Santo del bautismo, la sangre de la Eucaristía. Nosotros somos cristianos porque hemos recibido el Espíritu Santo, porque hemos nacido del agua y del Espíritu, porque ya no vivimos simplemente como hombres carnales, sino como hombres espirituales. No vivimos de la carne, sino del Espíritu que Cristo, ascendido al Padre, nos ha comunicado y nos sigue comunicando por su palabra, por sus sacramentos, por su gracia. Por obra del Espíritu Santo se realiza en María la encarnación del Verbo. Por obra del Espíritu Santo se realiza también en la Iglesia nuestra propia generación de cristianos. Jesucristo, especialmente en la última cena, anuncia solemnemente la comunicación del Espíritu Santo. El abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el abogado que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os conducirá hacia la verdad completa. Él me glorificará. Estas promesas formidables se cumplen el día de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección de Cristo. Nos narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Se cumple ahora la potenciación de los apóstoles en orden a la evangelización. Jesús les había dicho: recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. Y estos apóstoles, que por miedo a los judíos se habían mantenido recogidos en el cenáculo, ahora cuando reciben el Espíritu Santo se ven revestidos de una fuerza irresistible que les lleva a predicar el nombre de Jesús a todos los pueblos, empezando por Jerusalén. Y aunque el Sanedrín les prohíba esta predicación, ellos consideran una necesidad dar testimonio de lo que han visto y oído. Y aunque los azoten, aunque los encarcelen, ellos siguen predicando el Evangelio públicamente sin ningún miedo a nadie ni a nada. Han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene omnipotencia de amor divino para difundir entre los hombres la palabra que salva, la palabra de Cristo, venciendo todas las resistencias. Tiene San Agustín una frase muy feliz acerca de la tercera persona divina, cuando dice: lo que el alma es a nuestro cuerpo, eso es el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es una frase que ha sido recibida en la tradición de la Iglesia, se repite en muchos lugares, Santo Tomás también, el Concilio Vaticano II la hace suya en la Lumen Gentium número 7. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Y tiene en ella las mismas funciones que el alma tiene en un cuerpo. El alma, en efecto, unifica todos los miembros del cuerpo, haciendo de todos ellos una unidad vital. El alma, en segundo lugar, vivifica el cuerpo y cada uno de sus miembros. Y en tercer lugar, el alma mueve y gobierna todos los miembros del cuerpo que informa. Esas son, pues, las tres funciones que el Espíritu Santo realiza en la Iglesia como alma suya. En primer lugar, el Espíritu Santo unifica la Iglesia, como el alma al cuerpo. El Padre y el Hijo son uno, aunque personalmente son distintos. Y el Espíritu Santo, distinto de ellos en la persona, es el lazo de amor eterno que los une. Pues bien, la unidad de la Iglesia ha de ser una participación en la vida de Dios, al mismo tiempo trino y uno. Así lo quiere Cristo, así lo expresa, diciendo que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que sean uno, como nosotros somos uno. El Espíritu Santo, que une eternamente al Padre y al Hijo en ese lazo de amor infinito, causa la unidad de la Iglesia. San Pablo en la 1 Corintios capítulo 12 nos dice: hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu. Va enumerando los distintos carismas y concluye diciendo: todas estas cosas las obra el único y mismo Espíritu que distribuye a cada uno según quiere. Según eso, la Iglesia es un templo espiritual en el que todas las piedras vivas están trabadas entre sí por el mismo Espíritu Santo, que habita en cada una de ellas y en el conjunto del edificio. La Iglesia es templo de Dios y cada uno de los cristianos es templo de Dios. Antes recordaba que por obra del Espíritu Santo el Verbo Divino se encarna en María. Por obra del Espíritu Santo también se encarna en cada uno de los hombres, que somos nacidos del agua y del Espíritu, los cristianos. Pues bien, por obra del Espíritu Santo se realiza la unidad de la Iglesia. En la misa, en la segunda epíclesis, la segunda invocación al Espíritu Santo, después de la consagración, pedimos al Padre humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Congregue en la unidad. El Espíritu Santo, alma de la Iglesia, la unifica, unifica todos los miembros formando un solo cuerpo. En segundo lugar, el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, la vivifica, de tal modo que todos en el bautismo hemos nacido del agua y del Espíritu, como dice Jesús, Juan 3. Dios, dice San Pablo, nos ha salvado en la fuente de la regeneración, renovándonos por el Espíritu Santo, que abundantemente derramó sobre nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador. Tito 3. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo mueve y gobierna la Iglesia, como el alma mueve y gobierna su cuerpo. Por ese impulso suave y eficaz de su gracia interior, el Espíritu Santo va moviendo cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, día a día, minuto a minuto, instante por instante. Él es el que causa la castidad de las vírgenes, la fortaleza de los mártires, la sabiduría de los doctores, la prudencia pastoral de los obispos, la fidelidad perseverante de los religiosos. Él es quien produce la santidad de los santos. El Espíritu Santo actúa, pues, en cada uno de los fieles como maestro interior, como alma de nuestra alma, pero al mismo tiempo es el Espíritu Santo quien mueve a la Iglesia por los profetas y pastores que la conducen. Es el Espíritu Santo quien elige, consagra y envía a los pastores, a los obispos que han sido puestos por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, Hechos 13, Hechos 20. Por eso es el Espíritu Santo, el alma de la Iglesia, el que por el Papa, los obispos, por cada uno de los párrocos, por todos los ministros, por los padres de familia, por los catequistas, por todos aquellos que tienen una función benéfica en el orden de la gracia hacia sus hermanos, mueve y gobierna a los fieles. Finalmente, fijemos nuestra atención en esa relación tan profunda que hay entre el Espíritu Santo y la Virgen María. La efusión del Espíritu Santo en Pentecostés se produce sobre los apóstoles que están reunidos en oración con María, la Madre de Jesús. San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, tiene textos bellísimos hablando de esta relación del Espíritu Santo con la Virgen María. En el número 36 dice Montfort: cuando el Espíritu Santo, su esposo, encuentra a la Virgen en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Son palabras muy hermosas. El Espíritu Santo, como paloma, acude sobre aquel hombre que lleva en su corazón por la devoción y el amor a la Virgen María. Acercándonos, pues, a la solemnidad de Pentecostés, pidamos a Dios, por la intercesión de la Virgen María, que venga a nosotros con una plenitud renovada el Espíritu Santo. Vísperas de Rachmaninov, cantos corales de la liturgia en Rusia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.